Ahí estamos, mis amigos, con la bendición de Dios, entrándole cada día más profundamente a estas parábolas de Cristo, ¿no? Qué cosas hermosas, qué linda la Sagrada Escritura, ¿no? Uno siente esa alegría propia y esa tristeza ajena de decir, ¿cuántos no saben lo que es la Escritura, ¿no? No digo que los otros libros no sean buenos, hay libros muy buenos y yo soy muy lector de lo que se llama la literatura clásica, pero qué abismo de diferencia. Tú lees un trocito de la Escritura y sientes que esto no es de la tierra. Bueno, ya me estaba yendo del tema. Vamos con esta parábola que está allí en Mateo 13:51. Cortita, pero efectiva. Dice Jesús. Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, señor, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de Dios, se parece al dueño de casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Cortita, ¿no? Muy cortita, pero qué profundidad. ¿Entienden esto? Jesús nos pregunta a nosotros, ¿ustedes entienden esto de las parábolas? Y nosotros le decimos, mira, Señor, sí, no, algo entendemos, pero si entendemos algo ya podemos decirle sí, Señor. Y Él nos alienta, fíjense, nos dice, un maestro de la ley, o sea, uno que sabe, o sea, un católico que sabe de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, o sea, del amor de Dios, de la ley de la caridad, se instruye acerca del reino de Dios, que es lo que estamos haciendo con las parábolas, que es lo que hace cada católico el domingo cuando va a misa y escucha las lecturas de la Sagrada Escritura. Se instruye, vamos alimentándonos, profundizando. Ahí está. Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de Dios, ¿se parece a qué? Fíjense lo que dice Cristo. Se parece a un dueño de casa. A ver, ¿qué hace ese dueño de casa? Que de lo que tiene guardado, sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. A ver, ¿quién en su casa no tiene un lugar, una habitación en donde guarda cosas? En donde guarda quizá un poco de alimento, quizá unos tornillos, quizás un poco de alambre, quizás algunas vestimentas, quizás algunos cables, qué sé yo, lo que uno dice, esto algún día me va a servir. Y efectivamente, cuando uno tiene una dificultad, ni en la máquina, o en la misma casa, o en... va el dueño de casa y dice, a ver, yo tenía esto. Yo tenía esto. De hecho, les cuento, tengo un amigo sacerdote que en su habitación guarda 1000 cosas. ¿Y cuánto me aprovecho yo que soy su amigo? Porque a veces le digo, mira, necesito la oración a Santa Rita. Como yo no guardo nada, soy un desastre, y si guardo, ni me acuerdo dónde lo guardo. Él se queda así pensativo mirando al aire y dice, a ver, y va justamente al lugar, en eso que parece un caos, y encuentra la oración a Santa Rita. Mira, necesito fijar un cuadro con un clavo, con un tornillo, y él queda y encuentra todo, es increíble. Se parece a este dueño de casa. ¿Y qué significa esto? Significa que el católico que escucha a Cristo, que se va instruyendo, siempre ante toda nueva dificultad o situación, encuentra la respuesta. Mira tú qué maravilloso esto. Sucedió algo en el mundo. Los demás dicen, ay, no sé qué pasará, que esto. El católico va allí al corazón donde tiene guardadas las cosas de Cristo y encuentra la respuesta. ¿Se acuerdan que les conté esto de que hay religiones falsas que van mintiendo, diciendo falta muy poquitos días para el fin del mundo, que lo han avisado para el principio del siglo XX, después para mitad del siglo XX, para el 2000, y por supuesto, como miente, siempre van alargando, que salieron malos cálculos, que ya va a venir? El católico se ríe, porque del corazón del corazón saca aquellas palabras de Cristo: ni el Hijo del Hombre sabe la hora ni el día. Cuando el católico escucha que el aborto, no, el aborto ahora es una posibilidad, es un adelanto de la humanidad, del corazón el católico saca aquella frase: no matarás. Cuando en el mundo actual, votados por todos, sale, bueno, mira el divorcio, si tú te has equivocado puedes divorciarte, puedes rehacer tu vida, porque cada uno tiene que ser feliz, no puede estar condenado a la insatisfacción. El católico siente en su corazón las palabras de Cristo: quien deje a su mujer y se una a otra, comete adulterio. Y así es. Y escucha aquellas palabras de Cristo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¡Qué increíble! Siempre el católico va yendo hacia esa habitación secreta del corazón y encuentra las cosas nuevas y viejas. Hay cosas que la aprendió ayer, y hay cosas que la aprendió de niño, o hay cosas que la aprendió de su abuelo. ¡Ah! Y acá entendemos la sabiduría de nuestros mayores. ¡Ah! Felices los jóvenes que respetan y aman a sus mayores. Porque cuántos errores no cometerán y cuántos aciertos tendrán desde muy joven. Cuando llegamos a viejito, los que muchos se equivocaron decían: pero si mi papá me lo decía, pero si mi abuela me alertaba. Y es así, es así. Por eso, cuando todos los hombres van a ir corriendo, como dice Cristo, porque vendrán falsos profetas que dirán: es aquí, es allí, y correrán las multitudes como corren ahora detrás de este, detrás de aquel, profeta, maestro, adivino, brujo, y todas las masas corren porque ahí está la solución de las cosas. El católico mira en paz, con una sonrisa en el corazón, y cuando quiere una respuesta, vaya adentro, al corazón, y siempre encuentra en las cosas nuevas y en las cosas viejas la respuesta. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué seguridad! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Lo profundo, lo definitivo, lo eterno, ya lo tenemos. ¿Tenemos que aprender otras cosas? Ah, por supuesto. Hay cosas que hay que aprender, pero lo definitivo ya lo sabemos. Es Cristo. O juntan conmigo o desparraman. Todo el que junta con Cristo, sea bienvenido a mi vida. Todo aquel que desparrama, que se opone a Cristo, yo no lo quiero como amigo. ¿Por qué? Porque Él es la roca, porque Él es mi vida, porque Él es mi paz, porque Él es mi salvador, porque Él es mi fuerza, porque Él es mi cielo, porque Él es todo, porque Él es mi ser, porque a Él le debo todo y a Él quiero darle todo. Jesucristo, mi Señor, que se entregó por mí. Que así sea.